Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La mejor recomendación para ver la película Avatar es la conducta de James Cameron, su director, quien se dio la parte que le hubiera correspondido de la taquilla de la película más taquillera de la historia, Titanic, a cambio de terminarla como él quería y en el tiempo que necesitaba. Perdió muchos millones de pesos, de dólares, pero mostró a las claras un amor por el cine bien hecho, que ahora ratifica con creces con Avatar, una cinta que llevó en la mente durante muchos años en espera de la tecnología que hiciera posible filmarla. Avatar o Avatar costó 235 millones de dólares. Se estrenó el 18 de diciembre en 103 países. El 2 de enero, 18 de diciembre, el 2 de enero había metido ya más de 1,000 millones de dólares y todo indica que desplazará a Titanic como mejor negocio. Además, creo que será la medida para el cine de acción del futuro. Sí, para Titanic Cameron construyó una gigantesca media nave, porque solamente era la mitad, anclada en el mar de Baja California. Para Avatar ha construido todo un mundo y ha creado una vibrante historia de ciencia ficción filmada con recursos digitales, que siendo esencialmente una cinta de aventuras, constituye también una crítica al abuso de los fuertes que rigen las relaciones en nuestro propio planeta. Cameron nos cuenta la historia de Jack Scully, un ex-marine parapléjico quien suple a su hermano muerto en una tarea encubierta en la luna del planeta Pandora. Para ello tendrá que convertirse en otro ser, su avatar, e infiltrarse en el mundo de los Ma'vi, una raza de alienígenas de cuerpos largos y azulados que usan arco y flechas, cabalgan sobre aves prehistóricas y viven pacíficamente entre abismos, montañas, bosques gigantescos y animales fantásticos. Un bienvenido delirio por la grandeza, un magnífico ejercicio de la imaginación para mantener constante la admiración y la atención de los espectadores, guía la mano de Cameron desde que dirigió Terminator, Alien 2 y El Abismo. Experto en efectos especiales y guionista, concibe mundos fantásticos que ahora convierte en algo real gracias a las técnicas digitalizadas que esperó desde que concluyó su trabajo en Titanic hace más de 10 años. El ex Marine Scully, en su avatar como alien, termina por enamorarse de una delgadísima habitante de Pandora y encabeza la lucha contra los terrícolas, pues la presunta investigación científica sobre ese planeta termina por revelarse, como una invasión armada encaminada a explotar un mineral valioso. Resulta doloroso que lo único que no resulta fantástico en la película, sino lamentablemente real, sea el brutalmente intenso bombardeo al colosal árbol bajo el cual viven los Ma'vi. Imposible no recordar lo que hemos visto sobre Vietnam e Irak. La operación militar se llama en la película Valkyria, una referencia clara hacia las valquirias que los nazis escuchaban en su delirio de superioridad. Pero el generalote de la cinta es indudablemente norteamericano. Avatar es una cinta de aventuras, pero su mensaje contra el abuso de los poderosos es claro. Además, la técnica que James Cameron utilizó para construirla, con todo y el excelente uso de la tercera dimensión, será la medida para la realización del cine de acción del futuro, lo mismo que Star Wars fuera en su momento. Véala, por favor, en tercera dimensión. Vale mucho la pena. Hoy puede ser un gran día y mañana también.